Y en el tiempo de la actualidad local, en la sintonía de la mañana, vamos a acercarnos también hasta asociaciones como la Barriada Antonio Vega, que celebra durante este fin de semana, en concreto este sábado, una jornada de convivencia que va a empezar desde la mañana hasta, bueno, pues toda la jornada prácticamente, hasta la madrugada, podríamos decir. Actividades de las que vamos a hablarles a continuación con el integrante de la Junta Directiva, Antonio Romero, que ya nos acompaña. Antonio, muy buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues iniciativas que se van a desarrollar y que vienen a poner el punto y final a, bueno, pues en realidad lo que serían los actos con motivo de la celebración de las Cruces de Mayo en nuestra localidad por parte de la Barriada Antonio Vega. El calendario, la coincidencia con la fecha, la disponibilidad a, también, imagino, de los vecinos y participantes, pues ha hecho que se vaya retrasando y que además también se lleva a cabo en una jornada en la que, bueno, pues en principio podrían participar, ¿no?, los vecinos y todos los simpatizantes que deseen acercarse para disfrutar del conjunto de iniciativa que habéis preparado. Se elige, por tanto, este fin de semana, sábado, con diversas actividades, ¿verdad? Sí. Bueno, cuéntame entonces, ¿qué es lo que habéis preparado para este sábado, para mañana? Pues, como se celebró el año pasado lo del torito infantil, este, el carretón, pues vamos a comenzar lo que lo vamos a hacer este año otra vez, porque tuvo aceptación, los niños lo demandan, disfrutaron y la verdad que salió muy bien y lo vamos a hacer para adelante otra vez. ¿Dónde y a qué hora vais a hacerlo? Pues lo haremos allí a lo que es la calle de la asociación. Cortaremos a las 11:30, está previsto que salga el primer carretón, hasta las 12:30. Y con la novedad de que este año vamos a hacer dos. Vamos a hacer el nuestro que tenemos nosotros y el del Gallumbo, que no lo van a colaborar con nosotros y han prestado y les hizo el compromiso y nos han dicho que sí. Si todo, si no falla nada, que creo que no, pues va a ser así. Si no, saldría nuestro seguro, garantizado. Y contaréis además, por tanto, también con la colaboración de los integrantes de la Peña Toro del Gallumbo, ¿no?, que estarán allí dispuestos a colaborar. Pues sí, yo le hice el compromiso y ellos han dicho que sí, que conté con ellos, que ellos quieren participar y no sé los integrantes que irán, si irán más o menos, pero en un principio me han dicho que sí. Pues y vamos, no lo pongo en duda. Es la segunda edición, ¿no?, del Torito Infantil que se organiza por parte de la Asociación de Vecinos Antonio Vega. La primera fue una novedad el año pasado, un poco en plan experiencia piloto, y parece que el resultado fue positivo porque volvéis a realizarla, ¿no? Pues sí, pues fue positivo, porque es lo que te digo, los niños disfrutaron, se lo pasaron bien, corrieron, en fin, fue más en tema infantil, digamos, que no se jugó con los niños y muy bien, salió todo correcto y ya te digo, el año pues se decidió seguir para adelante porque es más, están ansiosos. Hay algunos que están, ¿cuándo sale? Pues el sábado, pues ya están tasando los días. Esperando, ¿no?, a que surja la actividad, claro. Bueno, pues el Torito Infantil, como decíamos, será este sábado a partir de las 11:30 por las calles de la Barriada. En concreto, tú me decías, porque esto tiene un recorrido, ¿no?, que será prácticamente... No, dime. Sí, tiene solamente lo que es desde la puerta de la asociación de Salón Social hasta el final de la calle. Lo que es la propia calle. No cortamos nada más que ese trozo, lo que es la hora esa, de por la mañana y luego la hora de por la tarde. Por la tarde saldría también de 7 a 8, saldría igual. Y bueno, pues también entonces se corta el tráfico lo que es esa vía principal, ¿no?, que es la calle de la asociación, prácticamente, sí. ¿No? Pero vamos, se corta lo que es la hora esa, nada más. Claro. Bueno, pues Torito Infantil, pero no es la única actividad, porque en realidad toda la jornada se ha previsto con un buen número de iniciativas que, como decíamos, vienen a ser lo que es la convivencia vecinal que quedó pendiente de las Cruces de Mayo, ¿verdad? Sí, pues es lo que te digo. Nosotros lo llevamos haciendo un par de años, tres así. Lo dejamos todo para ese día y ya se ha celebrado hará una semana o quizás dos semanas o tres. Ha celebrado el campeonato de dominó entre la gente de allí, del barrio, de hombres y de mujeres, y Pues ese día, cuando esté el torito, ese el carretón en la calle, se estará haciendo una paella que es degustación para todos los pueblos que quiera asistir. Tendremos como novedad este año que vamos a poner nosotros una barra para ver si recaudamos algún dinero para la asociación. La paella degustación, mientras se está haciendo lo del torito, se está elaborando la paella. Y a partir de las 12 se partirá la paella con su cervecita y eso. Uh-huh. Y luego lo que cuando termine, pues a lo largo de la tarde, pues se hará una merienda con dulce y tarta que los vecinos aportan, mujeres aportan, que también serán premiados con un detallito por la aportación de lo que es el dulce o la tarta, lo que sea. ¿Pero con concurso o simplemente por colaborar? No, los vecinos aportan, el que quiera aporta y cuando aporta la tarta se le recoge su nombre y luego a lo largo de la tarde o de la noche en el escenario pues se le da un detalle a todos los que hayan participado aportando lo que es la tarta. Ah, vale, que no hay competencia. No. Vale. Bueno, pues eso, como decíamos, tanto los que aportan la tarta como los que aportan, es que después por la noche también hay una degustación de tortilla que también aportan los vecinos, es que puede o es que no puede, y también tienen sus detalles. Tanto el que aporta la tortilla como el que aporta la tarta o el dulce. Vamos, que es una convivencia vecinal en toda regla, donde los vecinos incluso llevan su propia productos gastronómicos, ¿no? Modo de tarta, modo de tortilla. La verdad es que sí, no nos podemos quedar de los vecinos que tenemos, porque siempre están dispuestos y todos los años, no te voy a decir que sobra, porque se repite, pero tanto dulce como tortilla los vecinos aportan. Que también es de agradecer que, hombre, que nadie tiene por qué encerrarse un rato en su casa para hacer. Pero bueno, es verdad que no puedo decir que no, porque es así. Lo aportan y estamos encantados con ello. La verdad es que desde la Asociación de Vecinos Antonio Vega, pues siempre ha habido ánimo de trabajar dentro de lo que es el voluntariado vecinal, ¿no? En realidad. Y desde antaño, ¿no? Pues es una asociación que siempre ha contado con personas voluntarias que han estado trabajando por la asociación. Y de un tiempo a esta parte, pues casi que incluso un poco más, ¿no? Se puede decir. Pues sí, pues es lo que te digo, que no tenemos que hablar de ello. Lo que sí se hace falta es que hay que ir renovando gente más nueva. Que la que está no es que me quede de ello, que están como el que más. Pero están más limitados a la hora de fuerza, ¿eh? Porque son gente más mayor. A ver si vamos entrando gente más nueva y nada, pero vamos, que es lo que te digo, que contentos estamos. Y luego, después ya. Luego, dime si luego después de lo que es la merienda y eso, pues se saldría otra vez lo que es el carretón, el torito ese, de 7 a 8 de la tarde. Y luego lo que a partir de las 8 que se encierra, pues ya se coge y se va uno, se pega un duchadito. Y se viene ya para abajo, que tendremos nuestra barrita con filetito, pinchito y las tortillas que elaboran los vecinos que aportan, y con precios muy económicos. Y tendremos este año como novedad, porque otro año no lo hemos tenido. Hemos tenido otro grupo, este año tenemos el grupo musical Piel Flamenca, hasta que el cuerpo aguante. Será eso, que suba la gente, que no falte ni gloria allí. Bueno, pues es por tanto lo que se ha preparado por parte de la Asociación de Vecinos Antonio Vega en esa jornada de convivencia que tendrá lugar durante todo el día de mañana sábado, desde las 11:30 que comienza la segunda edición del Torito Infantil hasta la madrugada que concluya la verbena popular que se ha preparado con la actuación del grupo musical Piel Flamenca. Este año casi que tiráis un poco la casa por la ventana, ¿no? Porque es una jornada con múltiples iniciativas e incluso con espectáculo musical final, ¿no? Que eso también hace años que no se ve. Sí, es que lo que te digo, si cogemos, mira, también tenemos, que no me se olvide, que ese día también le hacemos la entrega del premio a los niños que participaron en el concurso de dibujo, los concursos de los juegos. Entonces, pues los que jugaron en los juegos, ganen o no ganen, todos tienen su detalle, y se les va a hacer entrega allí también. Y es lo que te digo, que si cogemos un día para entregar los premios, otro día para no sé qué, otro día, hemos decidido, lo cogemos desde por la mañana hasta por la noche, fuera. Y la verdad que nos resulta más cómodo para nosotros, nos resulta bien. Y como ha salido bien y ha funcionado, pues así lo estamos haciendo. Claro, mucho más fácil porque todo se concentra en el mismo día y a la hora de organizarlo, pues aunque tiene las mismas complicaciones que si fueran días distintos, se agrupa un número de personas para una única jornada, es más fácil, ¿no?, que tener que estar dispersándolo. Porque ¿cuántos sois en la organización, Antonio? ¿Cuántos voluntarios vecinales participáis? En la organización somos menos 120 personas, vemos. Hay gente que se ve menos, pero está detrás, que está abajo en el salón que tenemos, están recargando neveras, están esto, están lo otro, acercando cosas. Parece que hay menos a vista de la gente, pero hay gente. Está uh-huh. detrás que tiene menos, se ve menos. Además, no puede ser de otra manera, ¿no? Hemos estado hablando también con la Asociación de Vecinos La Nueva Vega y un poco igual, ¿no? Un grupo de más de 10 personas son necesarias para organizar eventos de estas características y siempre todo pues desde el marco del voluntariado, sin ánimo de lucro y simplemente, bueno, pues por estar, ¿no?, con los vecinos. Claro, es lo que te digo, que no es que esto se lleva preparando a un año. Vamos, desde que se acabó, ya vamos con ideas, ya vamos y ya llevan las mujeres, yo por el trabajo a lo mejor no, pero ya llevan las mujeres, yo y más gente, ¿no? Estamos trabajando y no podemos dedicarle más tiempo. Pero las mujeres que pueden llevan ya una semana o dos que si preparando esto, que si preparando lo otro, que si preocupándose por esto, pues ya, recogiendo cosas. Y ya te digo. Uh-huh. Haciendo el cartel, yendo a hacer fotocopias, los tickets, es que hay un trabajo que no se ve, pero que lleva tiempo. Claro. Con esta actividad, con el fin de fiesta preparado para mañana sábado por parte de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, se cierra un poco el curso, lo que es la temporada. No sé si en verano, no obstante, en periodo veraniego, pues seguís con alguna que otra actividad. Otros años habéis tenido, sobre todo, talleres de baile sevillana, zumba, en fin, alguno de estas características. No sé si tenéis preparado para este verano 2019 alguna iniciativa de cara a estos meses. En el tema de la asociación, lo que es zumba, clases de guitarra y eso está todo el año. Uh-huh. Luego lo que es en el verano, ahora con el tema de las vacaciones de los críos, creo otro año montan como una pequeña ludoteca, ¿no? Sino que se contratan dos personas que están cualificadas y los niños del barrio pues salen la mañana allí. No sé si es un euro lo que pagan al día y los pintan, juegan, hacen manualidades y cosas. Uh-huh. Otro año lo ha habido. Este año no, todavía no tengo la información esa, pero yo creo que sí. Pues si ha funcionado, se uh-huh. hará. Una especie de ludoteca vecinal, ¿no? Podríamos decir. Sí, sí. Bueno, vecinal porque los vecinos no pueden hacer, que son los que van. Exacto. Pero que si va un crío de más abajo, más para allá, más para acá, pues me imagino que también se aceptará, claro. No, yo le había puesto el título de vecinal porque lo organiza una asociación de vecinos, más que nada. Ah, bueno, sí, bueno. Sí. Bueno, pues también es otra de las actividades de verano, ¿no? Porque, bueno, se puede decir que casi que no paráis, ¿no?, en Antonio Vega. Hombre, la verdad es lo que yo digo. Yo ahora mismo me encuentro fuerte, o nos encontramos fuerte. Todo cansa. No sé, cuando se canse uno, pues se cansará. De momento hay que darle vida al barrio, que no... Uh-huh. Yo qué sé. Yo sí, somos personas que somos más activas, a lo mejor unas que otras, y estamos pensando y haciendo cosas. Vamos, que... Es lo que te digo, que hay que echarlo para adelante el barrio y disfrutar y más que nada eso, que te juntas con los vecinos en día de convivencia, charla, en fin, te lo pasas bien. Uh-huh, claro, y yo me voy a quedar con eso último que has dicho, ¿no?, lo de darle vida al barrio, que es importante. Pues sí. Claro que sí. Bueno, Antonio, pues invitamos, ¿no? Quiero dime. Agradecer también sí. a los colaboradores que he tenido este año, ha sido que el ayuntamiento, por supuesto, porque... nos pone lo que es el escenario, nos pone el alumbrado, nos pone especialmente también a la peña del Toro Gallumbo, porque se ha prestado y el compromiso me dio que sí. Copigama, que me ha elaborado el cartel este año y la verdad se ha portado bien el Sabá. Barceba, que colabora con parte de la paella o casi toda prácticamente. Carnicería Andrade, que es un comercio del barrio y también aporta cosas, no sé este año lo que, si del arroz lleva algo, carne o tapa, no sé lo que nos va a dar. Y ustedes, Radio Urique, por el tema de difundir la fiesta. Bueno, esa es una colaboración menos, que casi ni se señala, ¿no? Porque esto corresponde a nuestro trabajo. Pero dicen que una ayuda siempre es buena. Bueno, pues muchísimos colaboradores, muchísimas personas que además también desinteresadamente participan y colaboran en la organización de las actividades vecinales, y en el caso de la barriada Antonio Vega, pues la verdad es que tenéis un grupo de comercios locales, como decías antes, que siempre están prestos a ayudar, ¿no? Ya sea fiestas de verbena fin de temporada, ya sea carnavales, ya sea Navidad, en fin, siempre en todas las fechas señaladas están ahí para apoyaros un poco, ¿no? Pues es verdad, sí, no tenemos que hacer ello. Agradecerle porque es lo que te he dicho, siempre todo lo que se aporte, bienvenido sea. Claro que sí. Bueno, pues en la barría Antonio Vega tenemos fiesta mañana sábado desde bien temprano, desde las 11:30 con el segunda edición del Toro Infantil hasta altas horas de la madrugada. Podremos disfrutar de todo lo que nos han preparado la Junta Directiva, el colectivo Antonio, de la Asociación de Vecinos Antonio Vega. Antonio Romero es su integrante y nos ha informado de todo ello. Antonio, invitamos para despedir, ¿no? Hombre, invitar a todo el pueblo, que esto no es cosa de la barriada ni de socios. Una degustación de paella, no sé si es para 200 o 200 y pico personas la paella, todo el que suba hasta donde llegue, si niños, que suban, que lo disfruten, que corran, que se juntan con amigos de colegio, de cuando se va para abajo, digamos, y disfruten, que no es solamente de socios, es lo que quiero que se entienda, que esto está abierto para todo el mundo, todo el pueblo, y que suban y lo disfruten. Pues con esa idea nos vamos a quedar, que acudan a Antonio Vega para disfrutar de todas esas jornadas, actividades que se han preparado por parte de la asociación. Antonio Romero, muchas gracias por estar con nosotros y por informarnos, como siempre. Pues venga, a ustedes, Rocío. Gracias, buenos días. Buenos días, adiós.